La Pampa tiene el ombú, Mendoza tiene los Andes. ¿Y qué tendrá aquel ñandú que pone los huevos tan grandes? Ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta. Tenía hebillitas de plata. Ay, qué chinita coqueta. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un calzón. Espero que la próxima lo laves con un jabón. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una babosa. Me la diste en la oreja. Ay, cachinita asquerosa. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un alfajor. ¿Por qué no me tiras otro, negrita? Así me siento mejor. Ayer pasé por tu casa, me tiraste tantas cosas, que si hoy paso de nuevo, chinita, te llevo un ramo de rosas. Sé que metí la pata y no lo voy a hacer más. Si no querés ni mirarme, me voy con un antifaz. Si no querés ni mirarme, me voy con un antifaz. Me voy con un antifaz. Me voy con un antifaz. Me voy y no vuelvo más.